les quiero contar, mañana es día viernes y yo voy a acompañar en la percusión a un gran cantante que es Antonio Sebane, cantante de música, creo que es lírico, no nos va a explicar bien, tangos, boleros, y mañana es una presentación muy especial. Antonio, ¿estás ahí? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá estamos. Vos debes estar bárbaro porque estás remando en dulce de leche. Claro, sí, estoy sacando unos tubos bárbaros. Qué bueno. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo venís para lo de mañana? Bueno, acá ahora tratando de descansar un poquito después de un día de mucho trabajo. Uh-huh. Ensayo de por medio. Estuve ensayando con un tal Paul Neyman, no sé si lo conocés. Sí. Y también con un gran guitarrista y gran amigo que se llama Agustín Sarabia, muy y con bien. Quienes voy a tener el placer de mañana de estrenar mis canciones. Uh-huh. Que bueno, no sé si conocerán un poco, pero son algunos boleros, unas bossanovas, algunos ritmos exóticos, como por ejemplo un foxtrot. Uh-huh. Digamos, toda música que sale de un background que es toda la música a la que yo tuve la buena fortuna de acceder desde chico, desde el tango, los boleros, todo eso, ¿no? Buenísimo. Y bueno, más que nada recalcar que es un show especial para vos, ¿verdad? Porque realmente es tu primer presentación con tus canciones. Sí, en verdad, digamos, algunas de estas canciones yo ya las he presentado, pero lo que tiene particular es que yo, digamos, iba a decir el atrevimiento, pero bueno, me animo también a tocar la guitarra. ¿Ah? Así como las compuse las canciones yo, digamos, de letra y música, tengo el desafío de tocar también con los músicos que me hacen el honor de acompañarme. Pero bueno, para mucha gente es la primera vez que van a escuchar mis canciones. Buenísimo. Entonces, esto es mañana viernes 11 de abril a las 22 horas, en el Celta Concert, se llama ahora lo que era el Bar Celta, ¿verdad? Sí, en verdad, digamos, es el espacio de concierto que hay debajo del Bar Celta. Bien, esto es en Sarmiento y Rodríguez Peña. La entrada está a 70 pesos y pueden hacer las reservas al 15-6840-9085. Las pueden hacer también vía Facebook a Celta Concert y si no, enviando un mail a celtaconcert@gmail.com. Igual esta data también está en nuestra página, que es ofrendasurbanas.com.ar, o en nuestro Facebook. Así que, bueno, Antonio, desde ya, bueno, es difícil ser objetivo en estas cuestiones, pero realmente mucho éxito y la mejor de las suertes para todos nosotros. Muchas gracias por el espacio, gracias por darme la oportunidad de acercarme a la audiencia de la radio, que es una audiencia querida. Bueno, y la próxima acá en vivo, hacemos una. Dale, con mucho gusto, va a ser un placer. Bueno, gracias, éxitos. Los espero mañana a todos. Ahí está. Chau. Chau.